Pues amigos, esto es el debate presidencial que tuvo lugar ayer, día 29. Y bueno, no voy a comentar el debate íntegro, pero sí voy a comentar las impresiones que tengo del debate. A mí es un tema que me apasiona, por un lado, y por otro lado creo que es un tema que nos afecta, porque la política estadounidense, qué duda que afecta no a España, afecta al mundo entero. Y también por otro lado porque este debate es un poco el signo de los tiempos. Donald Trump es una anomalía en la política. Donald Trump es un personaje que dice lo que piensa, que no tiene filtros, que es no guarda en absoluto la corrección política y que dice lo que muchas personas piensan, pero por miedo a la represión actual, pues no dirían, pero Donald Trump pues no tiene ningún filtro. Con esto no estoy diciendo que Donald Trump sea un candidato honorable, ni mucho menos. Yo creo que Donald Trump es un patán donde los haya. Pero tampoco me gusta la imagen que la prensa española da de él, donde Donald Trump todo es malo. Es decir, Donald Trump es un inútil en todo. Y no, Donald Trump es un tipo bastante capaz. En otros temas, un tiburón y un tipo muy astuto. Pero vayamos a la cuestión electoral. Quedan ya pues poco más de un mes para las elecciones en los Estados Unidos, unas elecciones que van a ser complicadísimas por la polarización tan grande que hay. En estas elecciones Donald Trump va mal, va muy mal. Bueno, no muy mal, no, pero va mal. Tan mal como iba con Hillary Clinton cuando todo el mundo daba ganador a Hillary Clinton y Donald Trump remontó. Esto es lo que ocurre en las elecciones. Por otro lado, tiene a un candidato, a un opositor, que es el candidato demócrata Joe Biden, que está agotado, está senil, está olvidadizo y que tiene un pasado lleno de mentiras y de plagios. Biden, cuando estaba más jovencico, pues con 40 o 50 años, hizo una campaña donde se dedicó a decir cosas increíbles, ¿no? O sea, Biden es un mentiroso tremendo. No estoy diciendo que Trump no lo sea, pero Biden lo es. Y con el mismo, nosotros aquí nos llevamos la mano a la cabeza con Pedro Sánchez, ¿no? Lo mentiroso que es. Y realmente el descaro con el que miente, aunque tenga todas las evidencias delante. Bueno, Biden está a la zaga. Biden dijo que se graduó el primero de su clase, que se sacó dos carreras. Y esto lo dijo en una campaña, se demostró que fue de los últimos de la clase y que no se sacó dos carreras, se sacó una. Y aquello le costó las elecciones. Pues no sé si se estaba presentando a senador. Biden llegó a decir en un momento dado, y no hace mucho tiempo de eso, que él había sido minero de carbón, del carbón, que había trabajado en el carbón como minero. Esto no es cierto. Este hombre no ha cogido un pico y una pala en su vida, ¿no? Y bueno, y por otro lado, pues tenemos a Estados Unidos en una crisis creada por los movimientos antifascistas y anticapitalistas, es decir, la izquierda más radical, violenta, peligrosa con la que se enfrenta Estados Unidos. Unos Estados Unidos donde los policías se enfrentan a situaciones extremadamente peligrosas y donde, por desgracia, se producen abusos policiales. Pero esos abusos policiales son la excepción. La reacción a estos abusos policiales, pues jóvenes radicales de izquierda saqueando negocios y quemando las calles. Y dentro de la ironía del doble pensar y de la neolengua actual, la culpa la tiene la ultraderecha. Es decir, hay jóvenes saqueando negocios de lujo, tiendas Nike, tiendas Apple. ¿Y quién tiene la culpa de eso? La ultraderecha. La ultraderecha es el problema. Y dices tú, pero esto no me cuadra, ¿no? Pues sí, sí. Esto es así en neolengua. A Donald Trump le cuelgan, por supuesto, todos esos males. A Donald Trump, que es un totalmente un, en lo moral es un liberal total, le han pedido incontables veces que condene el racismo y no tiene ningún problema en hacerlo. Lo que pasa es que Donald Trump tiene un matiz, y es que condena ese racismo y también otras formas de violencia. Pero aún así siguen con la misma mentira RKR. Los demócratas latinos, el Partido Demócrata, la sección latina de Florida, ha hecho un anuncio que en España dudo que se pudiera hacer. Un anuncio donde ponen a Donald Trump de amigo de dictadores y que, como, y que si sigue gobernando Donald Trump van a acabar como Cuba. Es increíble, o sea, es una cantidad de... Es una pura difamación. Una difamación tremenda. Pero bueno, estas son las cosas de la política estadounidense que para nosotros los españoles son incomprensibles, como muchas cosas que pasan aquí serían incomprensibles para los estadounidenses. Bueno, el primer cara a cara entre Donald Trump, de 74 años de edad, y Joe Biden, de 77 años de edad, que comenzó a la hora local de Cleveland, Ohio, a las 21 horas, 3 de la mañana española. Yo no sabía exactamente qué hora era, y a las 10 de la noche ya estaban en directo grabando los exteriores. Digo, bueno, menos mal que no me quedé a esperar. 90 minutos de debate. Un debate que se preveía sucio por parte de Donald Trump, marrullero, lleno de interrupciones. Y bueno, fue sucio, fue todo eso y mucho más. De hecho, he estado viendo a humoristas estadounidenses donde dicen que aquello era, bueno, aquello era la hez. O sea, era telebasura. Le preguntan a Bernie Sanders, el candidato izquierdista dentro del Partido Demócrata, y lo mismo, ¿no? Pero aquí hay que ser justos. Joe Biden también bajó al lodo. Joe Biden también se lanzó a decir mentiras y acusaciones falsas. ¿Qué ocurre? Que Donald Trump domina supremamente la televisión. O sea, Donald Trump es un marrullero. Es un oponente que no deja hablar, que interrumpe, que levanta la voz. O sea, realmente es un tipo, es odioso. Bueno, empezó el tema del fraude electoral. Sabéis que Donald Trump sabe que si los demócratas se ponen a votar por correo, porque los demócratas están bastante más concienciados de lo peligroso que es el coronavirus. De hecho, Joe Biden en los rallies que ha hecho, como le llaman, a los encuentros, las concentraciones, va muy poca gente porque mantienen distancia de seguridad, porque son multitudes pequeñas y porque van con mascarilla. Mientras que la gente que acude a los mítines de Donald Trump acuden en masa, todos gritando, sin mascarilla. Los únicos que llevan mascarilla, si os fijáis, son los del servicio secreto. Los únicos. Y masivos, ¿no? Cosa que, bueno, Trump sacó pecho diciendo, bueno, es que a tus mítines no va nadie. Claro. Porque también, y esto es lamentable, han politizado el uso de la mascarilla. Cosa que es para echarse las manos a la cabeza, pero tampoco para tanto. Porque mirad, aquí en España también se está politizando la pandemia. La pandemia, no la plandemia. La plandemia también se ha politizado, por cierto. Esto va a ser un fraude como nunca hayan visto, llegó a decir Donald Trump. Pues Donald Trump sabe que si los demócratas votan por correo, no tiene ninguna posibilidad. Y más con los resultados que arrojan las encuestas de todos lados, ¿eh? Me gustaría que mis seguidores vayan a las urnas y vigilen con mucho cuidado. Les insto a que lo hagan. Y es que Donald Trump ha tenido la desfachatez de decir que van a hacerle fraude electoral. Que si él gana, va a ganar limpiamente. Pero que si él pierde, es porque le han hecho fraude. Como os podéis imaginar, este razonamiento es muy lamentable. Es, si gano es por méritos propios, si pierdo es porque me han hecho fraude. En fin, por supuesto, la estrategia de Trump fue en todo momento desestabilizar a Biden. Mirad, Biden, aunque es unos pocos años mayor que Trump, Biden tiene unas lagunas de memoria tremendas. A veces se queja porque le pasa muy rápido el teleprompter. Incluso lo han pillado, bueno, lo han pillado, es que no lo ocultan. En sesiones de preguntas y respuestas, donde la gente le hace preguntas, Biden lee lo que otros están escribiendo. O sea, es como una marioneta. Pero lo peor de todo ya no es eso. Lo peor de todo es que se olvida de lo que ha dicho, vuelve a repetir lo que ha dicho por segunda vez, confunde nombres, confunde cifras, se queda bloqueado y de pronto no sabe qué decir. Biden es un pésimo candidato. Yo no sé por qué los demócratas han escogido a Biden. Quizá porque fue vicepresidente con Obama, quizá porque parece un señor encantador y da una imagen como de un hombre muy honorable, por cierto, cosa que no es. Que no es. Porque es un político pisa alfombras que no sabe lo que es trabajar y que ha crecido mintiendo de forma descarada. O sea que honorable, honorable no es. Lo que pasa es que comparado con Trump, Biden es el abuelito adorable. Claro, en ese sentido, Trump jugaba a desestabilizar a Biden, sabiendo que lo podía romper. Una de las cosas que dijo Trump, de verdad, no os perdáis esta campaña, es que quería que hicieran un test antidrogas, que él se sometía a un test antidrogas, pero que también Biden orinara en el bote. ¿Por qué? Porque dice, es que a Biden lo van a drogar porque es incapaz de tenerse en pie debatiendo. Esto es un ataque furioso. De hecho, Trump le llama a Biden Sleepy Joe. La técnica de Trump, seguido por uno de sus consejeros de campaña, es poner motes, difamar, insultar. Entonces, llamar a Joe Biden Sleepy Joe, Joe el dormido o el dormilón, es un mote cruel, gracioso y acertado. Ahora, en un político es una vergüenza que un político, igual que le llama a Hillary, le llamaba Crooked Hillary, la Hillary la corrupta, y animaba a que gritaran que la encierren, que la metan en la cárcel, ¿no? O sea, este es la ponzoña política. Es que Trump es muy mala persona. Otra cosa es que sea eficaz, pero es inmoral lo que está haciendo Donald Trump. Es vergonzoso. Bueno, Biden también, como decía, también bajó al lodo, ¿no? Porque se le atribuye a Donald Trump una serie de frases que él no dijo. Que se supone que Donald Trump había dicho que él no quería ir al cementerio de Arlington porque eso está lleno de soldados muertos y los soldados muertos son perdedores. A él le gustan los ganadores. Esto no lo dijo Donald Trump. Se le atribuye y es un rumor. Pero Biden, que en este sentido está siendo bastante deshonesto, cita una y otra vez esa frase apócrifa de Trump como si lo hubiera dicho y no lo ha dicho, ¿no? Ahora, os pido atención porque la estrategia de Biden es colosal. Biden acusa a Trump de decir que, número uno, que los soldados muertos son unos perdedores, y número dos, Biden se victimiza diciendo, yo tengo un hijo muerto, condecorado, él no es un perdedor, estoy orgulloso de él. ¿Ok? ¿Cómo se podía defender Donald Trump? Pues como cualquier persona decente, ¿no? Yo no he dicho eso y yo no he dicho nada contra tu hijo. Es decir, no te victimices con tu hijo porque yo ni he atacado a los soldados muertos ni he atacado a tu hijo. Esto es como a cualquiera de nosotros que nos acusen, oye, eres un ladrón, eres un vago, te defiendes. No, no lo soy. Pero ¿qué hace Trump, que es un tiburón televisivo? Se defiende con un ataque. O sea, no se molesta en defenderse. ¿Por qué? Porque el espectador es como un niño con déficit de atención. Él pasa un ataque e incide en el ataque. Entonces, cuando Trump responde, dice, ¿te refieres a Bob? A Bob? Yo conozco a Hunter. Hunter es otro hijo de Donald Trump. Y dice, Hunter, claro, Bob, o creo que se llama Bob, es el que fue condecorado, murió de cáncer, en fin, un tipo que hizo carrera en el ejército y luego murió de cáncer el pobre, ¿no? Pero es que Biden tiene otro hijo que se llama Hunter, que lo expulsaron del ejército por consumir cocaína, que no tuvo trabajo hasta que Biden fue vicepresidente y por lo visto recibió dinero de Ucrania y de Rusia. Entonces Trump responde, ¿a quién te refieres? ¿A Bob o a Hunter? Porque Hunter fue expulsado del ejército deshonrosamente por consumir cocaína. Y entonces ya Trump le da la vuelta a la tortilla y no desperdicia un minuto en defenderse. No le interesa defenderse. Lo que le interesa es atacar y atacar y atacar. Y claro, Biden sigue, estoy muy orgulloso de su hijo. Y el otro, pues Hunter Sober lo echaron del ejército por consumir cocaína. O sea, el tipo, o sea, Donald Trump tuvo durante varias temporadas, tuvo un programa de televisión que él fue el productor, El Aprendiz, se llamaba el título. Y ahí, pues muchos dicen, con razón, que Trump, pues, aprendió todas las artimañas de la televisión, ¿no? Todas las artimañas, ¿no? Cuando Biden presiona a Trump para que condene a la ultraderecha, Trump dice, seguro, seguro, estoy dispuesto a condenarlo, pero diría también que todo esto tiene que ver con el ala izquierda. Dice, aquí yo no veo gente de derechas incendiando las calles, veo a la gente izquierdista. Y son los antifascistas, los antifa, que le llaman ahí, le llaman en Estados Unidos, los condenables. O sea, una vez pasa de ser víctima a atacar. Y esa es la estrategia continua, ¿no? Esa es la estrategia continua. Conclusiones. A ver, podría seguir dando detalles de ese marrullero, pero interesante debate en el que Trump demostró que está en plena forma, que ataca, ataca y ataca. Quiero decir, aquí en España, pues muchos presidentes se dedican a defender su gestión, ¿no? Tú ves a Pedro Sánchez en el último debate, defendía, pues fíjate que había estado poco tiempo, pues defendía lo maravilloso que era. No, no, Trump parece un aspirante, es decir, ataca y es demoledor. Sí, de vez en cuando se cuelga alguna medalla, pero básicamente ataca, ¿no? Yo creo que un gobernante no solo debe ser capaz, debe ser honorable. Y Trump no es honorable. ¿Es capaz? Yo creo que sí. Que a pesar del odio que le tienen muchos, sobre todo en España y en otros muchos países, pues Trump es un tipo que ha puesto encima de la mesa cosas que le preocupan a la gente normal, pero que hoy en día por la represión mediática no se puede hablar. Es decir, Trump ha sabido tomarle el pulso a la derecha evangélica, a la derecha cristiana, que le llaman allí, retomando la causa de provida, libertades religiosas, libertades económicas, empleo y economía, que es lo que le interesa a la gente. Entonces, aquí, por ejemplo, no. Aquí, por ejemplo, los intereses te lo dictan los políticos. Te dicen, no, no. Aquí lo que le interesa al votante es la igualdad, los derechos LGTB, el tema del medio ambiente y toda una agenda izquierdista verde. Pero realmente a la gente lo que interesa, lo que más le interesa es a los autónomos, ¿qué les interesa? El empleo y bajos impuestos. A la gente trabajadora, ¿qué le interesa? El empleo, los servicios públicos y que haya tranquilidad y tal. Bueno, pues Trump no se ha metido en guerras. O sea, es un presidente que a diferencia del premio Nobel de la paz Obama, bajo su presidencia hubo varias guerras con muchísimos muertos. Trump ha sido un tipo que se ha centrado en las cuestiones internas. Si no hubiera habido la pandemia, Estados Unidos hubiera estado cerca. Bueno, antes de la pandemia, Estados Unidos estaba en cifras que eran de pleno empleo. O sea, unos índices de paro de pleno empleo infrabajísimos. La comunidad negra nunca había tenido tanto empleo ni tanta prosperidad económica como con Donald Trump, que por cierto, él es totalmente condena el racismo y no tiene problema de ir. Con líderes negros se ha visto con ellos y demás. Entonces lo que quiero decir es que Trump es un tipo desagradable, no es honorable, pero es capaz. Y ahora yo te pregunto, en una tesitura en la que tienes que votar a un tipo que es agradable pero un inútil y a un tipo que es desagradable pero capaz, ¿a quién votarías? ¿A quién pondrías al frente de una empresa? ¿A un tiburón? ¿A un tiburón? ¿A un tipo déspota? ¿Un tipo violento, colérico, pero un líder capaz que va a hacer que los números crezcan, que la empresa crezca, que avance? ¿O a un maniquí con aspecto agradable? Si yo soy accionista de esa empresa, quiero que la empresa sea viable y esté saneada y votaré al tío que dé mejores resultados. Y yo sé que esto es muy impopular, pero yo seguramente, si yo fuera estadounidense, yo votaría a Trump antes que a Biden. O a lo mejor me abstendría, quizá. Pero teniendo enemigos como minorías que están politizando el tema del racismo, tonterías que se están metiendo en Estados Unidos con un giro peligroso a la izquierda y a la izquierda identitaria, que eso es lo más peligroso que hay, al marxismo cultural. Biden va de pacífico, pero yo no veo a Biden conteniendo a los antifa. Por cierto, Biden, otro presidente blanco, dudo seriamente que Biden pacifique los disturbios de los radicales que salen a las calles a liarla. En todo este rollo de Black Lives Matter, Trump ha tenido un discurso muy sencillo y muy claro. Ley y orden. Ley y orden. Punto. Sí, Biden ha dicho que sí, que condena la violencia, que tal, pero el discurso se ha leído muy claro por todos los que querían entenderlo. Así que yo creo que este es el primer debate presidencial. No sé cuántos más hay, creo que son 3 o algo así. La verdad es que los Estados Unidos en ese sentido abundan en debates electorales. A ver cómo va el segundo debate electoral, que suele ser más interesante, pero dudo seriamente, primero, que Biden aguante el desgaste, porque Biden, al final, el objetivo de Trump era que Biden perdiera los papeles, y los perdió. O sea, hubo un momento del debate donde Biden llamó a Trump payaso. Payaso y deja de ladrar. O sea, perdió las formas. El adorable abuelito perdió las formas. Y Trump siguió su guión. O sea, Trump hizo de Trump. No sé si os ha interesado esta visión que tengo. A mí me interesan mucho estas elecciones. Las sigo, sigo los análisis de prensa, sigo los debates. Si os interesa, dejádmelo en los comentarios. Sabéis que me podéis seguir en Spreaker. Si me estáis escuchando desde otras plataformas, os animo a seguir en Spreaker. Instálate la aplicación de Spreaker. ¿Por qué? Porque podrás escucharme en los directos. Podrás escucharme en los directos. Y eso te va a resultar interesante. Y podrás comentar y muchas cosas más. Así que gracias por escucharme. Un saludo a todos y hasta dentro de muy pronto.